Era una vez un rey que tenía una hija única, y como ella había cumplido ya muchos años, la llamó y le dijo: Mi querida hijita, hay que pensar que ya estoy un poco viejo. Puedo morir cualquier día, y el reino no tendrá herederos. Es necesario que vayas pensando en elegir un hombre. ¿Ya tienes edad para casarte? Sí, papá, lo pensaré. Pero pasó un año y la princesa no decidía nada. Su padre, el rey, volvió a insistir, y como ella rechazaba a todos los príncipes, le preguntó cuáles eran las condiciones para que ella aceptara a alguno como esposo. Pues verás, padre mío, como sabes, nuestro país está sitiado. Muchos soldados enemigos están acampados en los alrededores esperando para atacar. Sí, hija, sí. Pero tenemos la torre. La torre esa tan alta del castillo, en donde siempre hay una guardia que vigila al enemigo. Pero como es tan alta, allí hace mucho frío. Un frío espantoso. Sí, sí, claro, claro. Por eso los que hacen guardia en lo alto de la torre tienen que tener una gran hoguera encendida para calentarse. Ese es el caso, papá. Viendo el fuego en la torre, los enemigos saben que allí están de guardia. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un centinela y no hubiera fuego? ¿Qué ideas se te ocurren? Sí, claro, sí. En el fondo no es mala idea, porque verás, si no se enciende la hoguera, los enemigos pensarían que no hay guardia en la torre. Eso es. Los engañaríamos haciéndoles creer que no tenemos centinelas. Y cuando nos ataquen, nosotros estaríamos esperándoles. Y acabaríamos con ellos, claro. Pero no, eso no es posible. No es posible, hija. Ningún hombre resistiría pasar una noche allá arriba sin encender el fuego. Pues esa es mi condición. Anuncia a todo el reino que tu hija, la princesa, se casará con el hombre que sea capaz de pasar una noche en lo alto de la torre sin encender ninguna hoguera. El rey, encantado, hizo pregonar por todas partes aquella noticia. Se presentaron muchos caballeros, pero ninguno pudo resistir el frío. Todos tuvieron que encender una hoguera, y otros se desmayaron del frío. En eso, la proclama del rey llegó hasta un pueblecito donde vivía un muchacho muy pobre y muy listo. Juanito, hijo de una viuda que al enterarse le dijo a su hermano más pequeño: Mira, Perico, vamos a la capital, que si Dios me ayuda, me casaré con la princesa, y así mamá podrá vivir mejor. Perico, su hermanito, se echó a reír. Pero Juanito estaba tan decidido que por fin se marcharon los dos hermanos entre las risas y las burlas de los vecinos, que decían que Juanito estaba loco si pensaba casarse con la hija del rey. Así fue que llegaron a palacio y los recibieron. Bien, ¿qué quieres de mí? Majestad, quiero hacer la prueba para casarme con la princesa. ¿Tú? Bueno, claro, puedes probar, pero piénsalo bien, hijo, ¿eh? Hombres muy fuertes no han resistido. ¿Cómo lo podrías hacer tú, que eres solo un muchacho? Con la ayuda de Dios y mi buena suerte. Bien, bien, pues ¿cuándo quieres probar? Dentro de 2 días, majestad. Y cuando salieron del palacio, Juanito explicó su plan a su hermano Perico. Mira, vamos al bosque y cada uno recoge bastante leña. Hacemos un montón bien grande que alcance para tener una hoguera ardiendo toda la noche. Ahora, fíjate bien. Tú te quedas abajo, cerca de la torre, y cuando me veas allá arriba, enciendes el fuego. Y no lo dejes apagar hasta que yo baje. Le vas echando y echando leña al fuego. Cuando Perico quiso preguntar, Juanito no explicó nada más. ¿Y saben por qué? Ah, este Juanito se las sabía todas. Él no podía tener fuego allá arriba porque perdía la prueba. Pero con la hoguera de Perico allá abajo, mirando la candela, él se hacía la idea de que lo calentaba. Se quitaba el frío con la imaginación. Y así fue que llegó la noche señalada y fue a la torre con un oficial. Si te sientes mal, grita. Subiremos a recogerte. La guardia subirá cada media hora para ver cómo estás. Muchos se han desmayado del frío tan terrible. Pero ya sabes, no puedes tener ningún fuego allá arriba, en la torre. Ahora sube y buena suerte, muchacho. Juanito subió a lo alto de la torre y al asomarse vio un resplandor de fuego a lo lejos en el campo. Pensó: mi hermano encendió el fuego allá lejos. Ya podré aguantar el frío. Era un frío horrible. Juanito se restregaba el cuerpo con las manos y le gritó a su hermano: ¡atiza el fuego, Perico, que así me quitas el frío! Al oírlo, los guardias subieron, creyendo que había encendido una hoguera. Pero vieron que en la torre no había nada. Creyeron que se había vuelto loco y hablaba solo. Pero cuando hablaron con él, notaron que estaba muy normal. Y volvieron a dejarle solo. Pasaban las horas, y cuando ya Juanito sentía que el frío iba a vencerle, gritaba: ¡atiza el fuego, Perico, que así me quitas el frío! Entonces el oficial fue a informarle al rey. ¿Qué hay del muchacho? Majestad, sigue resistiendo, pero hay una cosa un poco rara. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Que de vez en cuando le oímos gritar: ¡atiza el fuego, Perico, que así me quitas el frío! Pero lo curioso del caso es que en la torre no hay ningún fuego. Algún misterio debe haber ahí, ¿eh? A ver si lo pueden descubrir. Empezaron a vigilarlo y casi al amanecer el oficial se fijó en que Juanito, cuando gritaba, miraba a un punto del campo. Entonces fueron allí y encontraron a Perico echando leña en el fuego. Lo detuvieron y volvieron a la torre, pero ya era de día. Había pasado la noche y Juanito ganaba la prueba. El rey lo mandó llamar. Bien, muchacho, bien, bien. Veo que has resistido la prueba, ¿eh? Pero no vas a casarte con la princesa. ¿Cómo, señor rey? Ah, no. La condición era que no encendieras ni llevaras fuego. Tú no lo tenías en la torre, pero lo tenía tu hermanito. Pero no estaba en la torre conmigo. Estaba muy lejos. Yo solo veía el fuego. Sí, claro. Creo que mereces algún premio. Mira, como eres muy listo, te nombraré intendente de palacio. Todo lo que tú mandes se hará. Y todo lo que tú prohíbas no se podrá hacer. Está bien. Gracias, majestad. Juanito quedó conforme. Llevó a su mamá y a su hermanito a vivir en el palacio y empezó a gobernar. Pero había algunos ministros envidiosos que le hablaban mal de él al rey. Hasta que unos días después, Juanito se presentó ante el padre de la princesa. Majestad, quisiera invitar a los ministros para una gran fiesta en palacio. Bueno, ya sabes, muchacho, tú mandas aquí. Invítalos. Y se ordenó un gran banquete. En todas partes se hablaba de la gran fiesta que habría esa mañana en el palacio. A todos los ministros y los invitados se les advirtió que fueran sin desayunar. A primera hora empezaron a llegar los invitados y cuando ya estaban todos dentro del palacio, les dijo Juanito: de orden del rey, que hasta que yo no diga, no salga nadie. Todos saludaron al rey y pasaron al gran salón donde se iba a servir el gran banquete. Había pollo, pavo, mariscos, dulces, frutas y vinos, pero no se veía nada en la mesa. Y le mandaron un mensaje a Juanito. Dice su majestad que ya puede servirse el desayuno. Lo siento, pero aún no está listo. Dígale al rey que todo está preparado, pero se retrasa el cocinarlo. Llevaron el recado al rey. Pasó una hora y la misma respuesta de Juan. Y varias veces más, hasta mediodía. Bueno, bueno. Parece que no será un desayuno, sino un almuerzo. Pero seguía pasando el tiempo y nada. La comida sin aparecer. La gente, impacientándose, empezaba a murmurar. Algunos quisieron ir a comer algo fuera del palacio, pero cuando trataron de salir, el oficial no los dejaba. ¡Señores! ¡No puede salir nadie del palacio! ¡Es una orden! Ya mediaba la tarde cuando el rey, sin poder resistir más, mandó llamar a Juanito y le ordenó. ¡Que sirvan inmediatamente la comida! No está cocinada, majestad. ¿Cómo? ¿No dijiste que todo estaba preparado? Así es, majestad. Las viandas, listas. El fuego, listo. Pero la comida no está. Pues yo voy a ir ahora mismo a ver lo que pasa. Fue el rey a la cocina y enseguida que entró, exclamó. ¡Oh! Pero te has vuelto loco, muchacho. Pero, ¿cómo quieres que así se pueda cocinar nada? Y es que Juanito había hecho en la cocina un truco. Tenía a un lado los pollos, los pavos y todas las viandas, y en otro lado estaba encendida la cocina. Pero ninguno de los alimentos estaba a la candela. ¿Qué quiere decir esto, Juanito? Perdone, su majestad. Pero yo creo que si la hoguera de mi hermano en el campo me podía calentar a mí en la torre, también se puede cocinar así la comida. Porque aquí el fuego está más cerca que el de mi hermano, Perico. Eres muy listo, muchacho. Me has convencido. Y volvió al comedor y dijo a todos los invitados. Por el ejemplo que nos ha dado, se prueba que Juanito resistió con todas las reglas en la torre. Y ahora, Juanito se casará con mi hija, la princesa. Y por su inteligencia, la princesa tomó por esposo a Juanito. Vivieron muy felices. Y cuando faltó el buen padre, reinaron los dos con una gran alegría de todos, pues su pueblo pensó que tenía mucha suerte con un rey tan listo como Juanito.